estos tipos se valen de la ocasión. Grabaron a Diciendico siendo delantero el son. Grabaron a Diciendico siendo delantero el son. Con pura música mía, visten de paño y corbata, con pura música mía. Robado, no van a la grabadora. Si no es con sones robado, no van.